Y seguimos con muchos más protagonistas que se han acercado hoy a Murchante para vivir la Jota de una manera diferente, esa combinación entre Jota Aragonesa y Jota Navarra. Y tenemos aquí a un campeón de campeones, Alejandro. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí a cantar Jotas, aquí a la ronda. Oye, ¿el último trofeo es el campeón de campeones de Tafalla o esta semana ya te has llevado algún otro? Pues no, creo que es el campeón de campeones. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste allí? Un público tan exigente, el de Tafalla, un jurado tan exigente también, ¿no? Pues sí, me sentía un poco nervioso en comparación con los otros concursos porque esta falla y pues da un poco de cosa. Pero te acompañaron, te arroparon, me imagino. Sí. Y estuviste a gusto. Sí. Con los años que tienes, recuérdanos cuántos años tienes para que todos nuestros oyentes lo sepan. 11. 11 añicos, el mundo de la Jota ha vivido de una manera muy intensa. ¿Quién te picó el gusanillo? Pues nadie. Yo en mi pueblo hicieron un festival de Jotas en la plaza y pues lo vi y dije, hola, pues yo quiero cantar eso y ya está. Y aparte de eso también haces solfeo, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? Pues la música, es lo que más me gusta. ¿Tocarla y cantarla? Sí. Qué bien, qué bien. Oye, Joy, ¿qué tal? ¿Cómo te has acoplado con las voces de Aragón? Bien, porque ya canto aragonesa y pues bien. ¿Y mucha diferencia entre la Jota Aragonesa y la Navarra? Pues sí, una es brava y la otra es como más pausada y más de estilo. Y la brava es lo tuyo, ¿no? Sí. Te acabamos de oír y la verdad es que ha sido una gozada. ¿Cómo practicas, cómo ensayas, cómo vas preparando la voz? Pues en casa todos los días con el móvil me pongo la entrada de la Jota y pues la canto. ¿Y vas entonando según el tono que elijas? Sí. ¿Cuál es tu tono favorito para cantar? Pues no sé, ahora esta Jota la llevo en sí y pues es el tono favorito. Sí. Y bien, oye, y este verano aparte de ir de concurso en concurso y de certamen en certamen, ¿qué estás haciendo? Pues ir a la piscina algunos días y jugar a la PlayStation y ya está. ¿A qué juego juegas de la Play? Al GTA V. ¡Buah! ¿Y cómo vas? Bien. ¿Juegas con más amigos? Sí, sí, con la Play pues me pongo los cascos y hablamos y hacemos misiones y cosas. Qué guay. Oye, queda poquito para que termine el verano, el año que viene. ¿Sexto ya? Sí. ¿Y cómo se prepara? Pues bien, porque este año nos dijeron que nos iban a meter un montón de caña para ya ir a sexto bien, o sea, ya sin problemas, porque pasamos con un nivel de cuarto a quinto un poco bajo y pues ya nos metieron mucha caña para sexto. Oye, me comentabas antes que estabas muy contento porque este año te quedas en Castejón, no tienes que irte el año que viene no tienes que irte a un instituto de fuera y eso para ti supone pues un alivio, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque entre irte a un sitio y todo, pues no tener que madrugar tanto. No tener que madrugar, sí. Y quedarte en tu pueblo con tus amigos. Sí. Oye, pues que vaya todo muy bien y que sigas ganando muchos premios. Vale, gracias. Oye, Murchante, día grande, importante para la Jota. Estamos con María Herrera y, bueno, un día especial porque hoy se junta Aragón y Navarra con una melodía única, ¿no? La Jota. Pues sí, ha sido así. Ha sido un miembro de la Escuela de Jotas en Murchante que se ejea a los caballeros, pues de una manera un poco informal y tonta, se decidió que a ver si venía aquí a Murchante, porque el año pasado estuvimos en su Egea cantando y se han animado, la verdad es que se han animado y a la gente les está gustando mucho, porque quieras o no, pues los aragoneses, como van vestidos con sus trajes regionales, pues la gente les llama la atención. La Escuela de Jotas de aquí de Murchante, cantando a dúo, ¿no?, con ellos, y la verdad es que suena muy bien, pero hay muchas diferencias entre la jota aragonesa y la navarra, ¿no? Pues sí, a la hora de cantarla y de interpretar un estilo y otro es muy diferente, sí. ¿Y os ha costado acoplaros o ha sido sencillo? Pues sí, ha sido sencillo, pues por lo que te digo, porque el año pasado ya nos juntamos con ellos en Egea en plan informal, fuimos a comer en plan ocio y pues dijeron, pues al año que viene a ver si vamos a Murchante, y pues se han decidido, y la verdad que entre ellos, sobre todo entre las rondallas y todo, que les gusta unirse para que hagan los diferentes estilos, tanto los aragoneses como con la Jota Navarra, como los navarros con la Jota Aragonesa. ¿Os acompaña la rondalla Santa Cecilia, no es así? Sí, la rondalla de Santa Cecilia de Murchante, y luego de Egea de los Caballeros también vienen bastante rondalla. ¿Qué tal va el palmarés de la Escuela de Murchante este verano? Pues muy bien, la verdad que muy bien. Estamos teniendo bastantes actuaciones y bastantes cosillas que hacemos por el pueblo, pues la gente animada. ¿Muchos proyectos? Pues a seguir ahí dándole duro y trabajando con la Jota, con los ensayos, pero sí, estamos contentos. Pues venga, a disfrutar de este día y a pasarlo muy bien y a disfrutar de la Jota. Gracias a vosotros por estar aquí. Estamos aquí ahora con los caballeros de la Escuela de Jotas de Murchante, dos caballeros que cantan magníficamente, hemos podido comprobarlo, y todos nuestros oyentes también. Y aquí tenemos a, recuérdanos tu nombre. Rodrigo Ullate. Joan Trincado. Y bueno, ¿qué tal esto de la Jota? ¿Cómo os animasteis a apuntaros a la Escuela de Jotas? Pues yo me ha gustado siempre, lo que pasa es que he empezado tarde. Me ha gustado siempre porque mi abuelo cantaba en el campo y mi padre me decía que lo llevaba la sangre, lo que pasa es que le he sacado tarde. Entonces me ha gustado y al final me he decidido. ¿Y tú? Yo, a mí me gusta la Jota Navarra, soy muy navarro y me gustaría, Y te gusta, y te gusta cantar jota. Me encanta la jota, sí. Me gusta la jota. Estamos escuchando de fondo a Alejandro Espinosa, esa tremenda voz. ¿Vosotros habéis empezado más tarde a cantar jotas? Sí, yo empecé sobre los 25 o 26. Llevamos 5 años en la Escuela de Jotas de Murchante, dirigida por María Herrera. Excelente jotera de Navarra, Aragón. Y aquí estamos escuchando la jota. Y bueno, veis que como la voz cambia, ¿no? Con el tiempo, a vosotros ya como habéis empezado más mayores, pues quizá no notáis ese cambio, pero ¿cómo os acopláis a las voces femeninas? Es difícil, ¿no? Sí, es muy difícil. Depende de la tesitura de cada chica, de cada chico, pues necesitas acoplarte a una mujer o a otra mujer. ¿Cómo veis el futuro de la jota masculina? Bueno, yo creo que va a seguir para adelante, ¿eh? Un poco trastocada, pero aquí tenemos al campeón. Lo que pasa es que le viene pronto el cambio de voz, a ver qué pasa. ¿Cuándo le venga el cambio de voz? Pero bien. ¿Y en Murchante hay más hombres o más mujeres? Hay más mujeres que hombres. Sí, hay mucha tradición, mucha tradición. Oye, pues muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Radio Tudela, que sigáis cantando así de bien y disfrutando de la jota. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias y ¡que viva la jota! Y seguimos con más personas que se han acercado aquí hasta este día especial en Murchante. Y ahora nos vamos con la escuela de Jotas de Ejea de los Caballeros, que han venido con sus trajes, pues guapísimos. Y aquí tenemos a ver, recuérdeme su nombre. José Luis Carbonell Usán. José Luis, ¿cuántos años tiene José Luis? Yo tengo, voy a hacer 70. Le hemos escuchado cantar y la verdad es que templa la voz como nadie, ¿eh? Bueno, eso es ya de porque estoy aquí de invitado y ¿qué vais a decir? ¿Cuántos años lleva cantando jotas? Pues así organizadamente, un poco organizado, pues unos cinco. Cinco años, pero toda la vida, me ha dicho antes. Sí, sí, por supuesto que siempre me ha gustado cantar la jota, en el tractor, en el campo, en la granja, en todos sitios se canta la jota, sí. Porque una jota sienta bien en cualquier sitio, ¿no? Para mí sí. En el campo debe ser muy especial cantar jotas. Muy especial, la verdad que sí. Ya no se escuchan, ¿eh? Ya no se escuchan las... Hay una jota que la podía cantar una mujer, ¿sí? Que es, dice así, ya no se escuchan las jotas que se cantaban en el campo, que podía cantarla hoy, no sé si la escucharéis, a ver si quiere ella cantarla. ¿Ve muchas diferencias entre la jota navarra y la aragonesa? Pues sí, yo pienso que las dos tienen su encanto, pero son diferentes, creo que sí. Esta mañana hemos visto que se acoplan muy bien. ¿Los dos grupos? ¿Sí? Hombre, por supuesto, hemos cantado Aragón Roja y Navarra al principio, pero es que nosotros lo habíamos ensayado porque hicimos un festival este año pasado que era de Aragón Roja y Navarra. A mí, mira por dónde me tocó este año cantar navarro, y me pusieron a cantar y canté dos jotas navarras, una de estilo y otra en grupo de estilo también, pero cuatro hombres y cuatro mujeres. ¿Te resultó difícil hacerlo? Sí, hubo que el cambio se nota los alargues, el final que tienen, pues sí que cuesta. Así, ¿qué futuro en la jota navarra y en la jota aragonesa? Futuro para los que vienen, el chaval que ha cantado delante mía, ese sí que tiene futuro, yo poco ya. Pues muchísimas gracias, a disfrutar del día. Venga, gracias a vosotros. De la fuente del querer. Yo te lo guardo, mañica. Cuando quieras beber, o cuando quieras beber, traigo un cantarico lleno. Pastora del monte allá no, ya tengo ganas que bajes. Pastora del monte allá no, pa contarte las fatigas. Nos vamos a Ejea de los Caballeros con estas muetas, porque son muetas aquí de muchas generaciones juntas, con unos trajes preciosos, unos pendientes que me apetece tener unos iguales, la verdad, guapísimas todas y preparadísimas para cantar aquí en Murchante. ¿Qué tal la mañana? ¿Cómo va? Muy bien, nos han recibido muy bien y estamos muy contentas. ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis acoplado las voces navarras con las voces aragonesas? Ay, estupendamente, porque todos somos muy aficionados a la jota, igual navarra cantaban los aragoneses, y como es una cosa que nos encanta, nos acoplamos, vamos, echando leches. ¿Qué tal Murchante? ¿Qué os parece la escuela de Murchante? ¿Cómo veis las voces? ¿Cómo veis el futuro de la jota aquí en Navarra? Muy bien, yo las veo muy bien. Es diferente que la nuestra, pero la hacen todos muy bien. Aragón parece ser que favorece un poquito más a la jota aragonesa, está más volcada que Navarra, eso nos comentaban algunos cantantes, pero ¿vosotros notáis ese apoyo de la gente? Sí, sí, mucho, sí. A la gente le sigue gustando, ¿verdad? Mucho, le gusta mucho la jota, lo que hace falta es muchísima más afición de gente muy joven, por lo menos en la aragonesa. Gente más joven y bueno, pero aquí vosotros seguís al pie del cañón, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y además yo quiero decir, puntualizar lo que dicen los historiadores, que la jota nació en Valencia y se crió en Aragón. Pero... Y en Navarra le pusisteis sentimiento y corazón. ¡Ole, ole, ole! Muchísimas gracias y viva la jota, que disfrutéis mucho del día y gracias por amenizaros la mañana aquí en Murchante. Hasta que queráis, gracias. Siempre. Hasta que queráis, os esperamos el día 27 en Ejea de los Caballeros, el día de la Virgen de la Oliva, a todos navarros si queréis venir, seréis muy bien acogidos. Muchas gracias. Venga, un abrazo a todos. En ese lugar nadie. también quisiera. El alma me partiría si supieras que ya no podré jamás volver a ser. Tierra hermosa, soy de Egea, que de las cinco villas la primera, donde los caballeros son de veras, donde encontré el amor por vez primera. El alma me partiría si supiera que ya no podré jamás volver a ser. Y ya el último protagonista de esta mañana aquí en Murchante, de la Escuela de Jotas de Irabia. Y bueno, que no es de Irabia totalmente, sino es un tudelano de pro, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que estoy viviendo entre Murchante y Pamplona. ¿Y qué prefieren? Dinos Tudela, por favor. Bueno, Tudela. Son diferentes pueblos. Como comprendemos, la ribera al norte no tiene mucho que ver. Pero bueno, por lo que vemos, estás totalmente adaptado y hecho completamente a la capital navarra, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Llevo allí ya desde que hice la mili, o sea, date cuenta. O sea, que llevo 40 y algún años allí. Y bueno, como jotero, ¿has notado diferencia entre el norte y el sur referentemente a la jota? Sí, aquí en la ribera antes se cantaba de otra forma y en la parte de Pamplona, tanto, no de Pamplona, sino Ribera, Tafalla y Pamplona se cantaba, creo yo, de diferentes maneras. Lo que pasa es que ahora con las escuelas de jotas que hay se va unificando más todo y se va, o sea, no se le da tanto estilo como antes, en mi opinión. Ronda jotera esta mañana con María Herrera, con la Escuela de Jota de Murchantes, con la Rondalla de Santa Cecilia y con la Jota de la Escuela de Jotas de Ejea de los Caballeros. Esa unión entre Aragón y la Ribera, ¿qué tal? ¿Cómo te ha parecido? Pues muy bien, porque no solamente es aquí, sino también a Pamplona también van joteros de la parte de Ejea de los Caballeros, que suele ir también José Luis Urbén y su rondalla, que canta con nosotros en la Escuela Irabia, allí en San Fermín, en la Puerta de San Lorenzo, en el momentico, y muy bien, con los aragoneses, muy bien. Y además hay un refrán que dice: aragoneses, navarros y riojanos, primos hermanos, nos veamos igual. O sea, que no te ha costado empastar las voces, o ha sido difícil para ti como cantante. Bueno, lo más difícil para mí es que yo siempre, además, como canto en un coro allí en Pamplona, en el coro de San Jorge, pues siempre canto, hago la primera voz. de solista, y en la escuela Jotas pues a los hombres mayormente nos hacen hacer el dúo, y eso es lo que más difícil se me ha hecho, el adaptarme al dúo, pero la primera voz ningún problema. Hablamos con otros componentes masculinos de la Escuela de Jotas de Murchante y nos decía que las tesituras de voces femeninas van cambiando muchísimo y que es difícil no adaptarse a ellas. Pues sí, pero no sé cómo decirte. Ahora, hoy día, hay muchas más mujeres en las escuelas de jotas que hombres. O sea, pues igual hay como 3 veces más que hombres. Aparte de que casi todos los hombres que estamos en las escuelas de jotas ya tenemos una edad. Hay muy, muy pocos chicos y es una pena, porque no hay casi cantera de chicos. Hay, pero muy pocos. Pero mujeres, todas las que quieras. Y a tu manera de verlo, ¿cómo se puede solucionar esto? ¿Cómo podemos crear un poquito de afición entre los jóvenes? Pues yo pienso que dándole más ímpetu a la jota, haciendo más programas joteros y subvencionando a las escuelas de jotas más de lo que se hace. No sé si por el gobierno de Navarra o los ayuntamientos o quién debería, pero creo que está muy poco promocionada la jota, así todo lo contrario que en Aragón, porque en Aragón están continuamente todas las semanas hay programas de jota, sin embargo aquí en Navarra no hay más que en el verano algunos concursos que los televisan, y de hecho cuando los televisan los concursos ni a los chicos ni a los veteranos no nos graban, no graban más que a lo que son la juventud y los adultos. Nos comentábamos a micrófono cerrado que la diferencia de las escuelas de jotas, que ahora buscan ese grito, ¿no? Y que la verdadera jota no tiene que ser gritada, ¿no? Para mí no, porque yo la he conocido, o sea, desde que iba con mi abuelo, date cuenta, 7 años, que yo cuando iba con mi abuelo iba en el burro y escuchaba las jotas a la gente que estaba trabajando en el campo, porque no había industria entonces, y les escuchaba cantar, y desde entonces a mí se me metió dentro y ya no he parado. ¿Y qué sientes cuando cantas jotas? No se puede explicar, así, no sé, es una emoción, simplemente, una emoción que tú la estás transmitiendo porque a ti te gusta y quieres que a los demás también les guste. Y también le cantas a Santana, ¿verdad?, durante la procesión. Sí, sí, sí, le canto todos los años en la calle de Carnicerías, justo enfrente de la tienda de Juan Cruz. Allí todos los años, él hago la jota yo, la letra, lo que pasa es que le adapto una música de cualquier otra jota y ya está. Hablábamos con otros joteros que da igual el lugar, que siempre está bien cantar jotas, ¿no? Para nosotros sí, para los que nos gusta sí, lo que pasa es que la juventud de hoy en día no te creas que está muy por la labor. Pienso yo, vaya, le gusta más la juerga por la noche que lo otro. Bueno, es que es difícil mantener también la voz y cuidarla, porque la jota exige una responsabilidad, ¿no? Hay que cuidar mucho las cuerdas vocales. Pues sí, yo por ejemplo pues no fumo desde los 28 años, o sea que, y tengo 65, o sea, no me da de vergüenza decirlo, pero todavía conservo, modestia aparte, la voz bien. Sí. Oye, ¿y te apetecería cantarnos una jotica? Ahora mismo, pues no, sin música, sin nada, no... ¿A capela no? Hombre, se puede cantar, pero no es lo mismo, no es lo mismo el escuchar una jota a capela que con la rondalla, no tiene nada que ver. La rondalla acompaña muchísimo, ¿verdad? Llena muchísimo el espacio. Por supuesto que sí, es que si no, a ver, los tempos no los llevas bien. Sin embargo, cuando ya estás oyendo la cuerda o el acordeón, entonces ya llevas todo mejor, vas al ritmo, ¿entiendes? Pero así sin música y sin nada... ¿Próxima cita? Pues no sé, ahora hay un concurso en Carcastillo, creo que han puesto un concurso nuevo, creo que es el 20 o el 26 de septiembre, y no sé si podré ir o no, pero me gustaría ir allí. Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que vaya haciendo este tudelano pamplones murchantino, si así lo podemos llamar. Sí, sí, sí, sí. Así estoy, entre los tres sitios, o sea, pero para mí Tudela es mi Tudela, ¿eh? Ah, menos mal que lo has dicho, eso es lo que quería escuchar. Sí, sí, yo, muy bien. Para mí como Tudela no hay nada, así de claro. Bueno, pues muchísimas gracias y muchísima suerte. Oye, como no me has preguntado el nombre... Si te lo he preguntado, pues dímelo, anda. Manolo, gracias. Pues aquí con Manolo, gracias, seguimos en esta mañana especial en Murchante con esta ronda jotera y por muchas más, ¿no? Sí, sí, yo hasta que me siga la cabeza tengo que seguir cantando jotas. Pues muchas gracias. Vale, a ti. Gong emoción.